Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! ¡Vienen con nueva cara! ¡Contra el imperialismo y el capitalismo! ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? ¡Contraataque! Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡Con nueva carátula! Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. En la casa. Son las 5 y 4 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias al comandante, al que tal, al que pim pum pao, al mangalacachimba, a Hugo Rafael Chávez Frías y por supuesto al presidente Nicolás Maduro Moros, quien nos abre en el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que somos hoy aquí en la ciudad 96.3. Sale gracias a quien más bellísima, hermosísima, espectacular y Nair Sur. Bueno, recordamos que este programa sale gracias al equipo de Alba Ciudad 96.3 FM, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Y sale gracias. Ajá, ahí está. Sale gracias también pues a todo el equipo que produce este programa, Gustavo Villapol, Irosvan Michinox, La Rusa y mi persona, Inair Mansur. Recordemos también que se encuentra hoy acompañándonos en los controles nada más y nada menos que Jolver. Y bueno, para mí, primera vez que Jolver está en compañía del contraataque, bueno, por lo menos de mi parte. Bienvenido, Jolver, y esperamos. Bienvenido, vale. Así es, esperamos, bueno, hacer un excelente trabajo. Saludo a los muchachos que deben estar de vacaciones o de permiso. Recordamos también que nos retransmiten las emisoras camaradas hermanas RPM Revoluciones por Minuto 88.5 allá en el estado Táchira. Así es. Radio Misión 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa. Y Radio Venceremos 96.5 FM para Caror, está a volar una guaraba, así es tremenda radio. ¡Chamo! Y bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Hoy es un programa, un día especial. ¿Ah, sí? Sí, claro. Es el día del santo... aparte, por santo supuesto, niño santo grill. La... Grita, no, el santo grill no. Ay. Ah, bueno, hay que... Un día especial, Jolver, ¿sabe qué? ¿El día de quién, Jolver? Bueno, si ustedes saben cuál es el qué día se celebra hoy, por eso es un programa especial. ¿El día qué, Jolver? Oye, el presidente lo tuiteó. Pero es que ese es que no, ya, es que esa es la incógnita que vamos a lanzar para que la gente se comunique con nosotros. Que nosotros no sabíamos. Se comunique con nosotros al 04-16-534-8710, 04-16-534-8710. Y sabes que se celebra hoy. También te puedes comunicar con el Twitter, @contraataque963. Y bueno, te estarás llevando un libro especial del Instituto Nacional de Nutrición. Por así supuesto, que, está todo preparado. Bueno, nosotros nos vamos a un corte musical, ¿sí? Claro. Ah, pues. De una. Que manda aquí en este programa. De una y ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. Invencible, un gigante, buen amigo, un gran padre, con su pueblo responsable, nuestro eterno comandante. Thank you. me parece mentira. Pasa el tiempo, se agiganta tu recuerdo. Tus dos manos extendidas al servicio de este pueblo. Esperanza en tu mirada no se puede borrar. Esa energía incansable con ese afán de ayudar. A la exigencia del pueblo fue que te hiciste sensible, ayudando al más desvalido para hacer su sueño posible. Increíble comandante, no hay batalla perdida. Eres invencible, pues al pueblo le entregaste tu vida. Y es que tú invencible, comandante, imposible olvidarte. Invencible, comandante, nuestro líder, nuestro gigante. Gracias por todo el amor. Comandante, nuestro líder, nuestro gigante, gracias por todo el amor. Invencible. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Todo es por culpa de Chávez. Claro que sí, todo es por culpa de Chávez. Por eso arrancamos de nuevo este programa cuando son las 5 y 10 minutos de la tarde. El Contraataque, bueno, sonaba nada más y nada menos que Invencible. La canción de Daniela Cabello y Omar Acedo, ¿no? Así es, bellísima. Hermosa canción, la amo, y el video también es espectacular. Es tremenda producción, ¿verdad? Brutal. Bueno, recomiendo que vean el video también. Todos lo están pasando constantemente por BTV. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Por ahí nos escriben mensajitos de texto y lo pueden hacer también al Twitter, @contraataque963, @contraataque963, al Facebook, al libro Contraataque Guerrilla, y por supuesto pueden revisar nuestro dominio de pobre. Por ahí la gente ya está empezando a llamar a Gustavo, pero bueno, sí. Mándenle mensaje. Mensajito. A través del 0416-534-8710, y también tenemos el Twitter, @contraataque963, y por supuesto, como todos los días, tenemos buena vibra. Buenas noticias. Aquí llegó ya un primer mensajito que se quiere llevar el libro de hoy. ¡Bravo, bravo! Nos dicen por aquí la mensajería. Lo que se celebra hoy tiene que ver con Bolivia. Ah, no, preguntan. ¿Tiene que ver con Bolivia? Pregunta Edgar de Mascarado. ¿Qué? No le damos a pista de lo que se celebra hoy. Ah, no es la respuesta. No, preguntó. Puso signo de interrogación y cayó. No, puede ser. Lo que se celebra hoy tiene que ver con Bolivia, se pregunta Edgar de Macarao. No sabemos lo que se celebra hoy. Bueno, en realidad sí lo sabemos. Y si nos lo dices al 0416-534-8710, ¿qué te llevas, Inés? Bueno, un libro hecho por el Instituto Nacional de Nutrición, que está excelente y maravilloso. Por cierto, nosotros vamos a recomendar también. Es para que comas bien. Exactamente, una página de publicaciones que tiene también este instituto, que bueno, tiene muchos libros, que por cierto, uno de esos libros tiene que ver con el tema en que vamos a trabajar hoy, de una invitada especial que tenemos. Tenemos invitada de lujo el día de hoy. Así es, invitada de lujo, nada más y nada menos que Marjorie González. La camarada Marjorie, ¿cómo estás, Marjorie? Bienvenida al Contraataque. Sí. Hola, ¿cómo estás? Ponte unos audífonos, Marjorie, para que escuche este bochinche y que arma yo el ver por aquel lado. Así es. Ahí estamos activados ya, Marjorie. ¿Tienes la Marjorie pista? Por aquí me mandó un mensajito llegando. Sí. Mira, Marjorie es nada más y nada menos que la coordinadora del Programa Nacional del Cuidados, Flora Tristán, del Viceministerio para la Protección de los Derechos de la Mujer. Nada más y nada. ¿Qué tal? Bueno. Bienvenida al programa, Marjorie. Muchas gracias por invitarme. Bueno, mira, por aquí nosotros tenemos, vamos a hacer la dinámica del programa y vamos a leer unos cuantos titulares para entrar luego en el tema. Eso es correcto, por aquí tenemos titulares el día de hoy. Maduro: no se puede entender el socialismo sin la clase obrera dirigente, dice el presidente obrero Nicolás Maduro. Propuso instalar el Consejo Presidencial de la Clase Obrera para discutir en el Congreso del Sector. Will Rangel, presidente de la Central de Trabajadores, informó que el Congreso de la Clase Obrera se realizará en el Complejo Deportivo José María Vargas, un complejo remozado por la gestión del gobernador Jorge Luis García Carneiro. Por aquí, en el contraataque guerrilla.blogspot.com, dice el presidente: tenemos que construir un nuevo modelo de sindicalismo que tiene que ser para contribuir a la patria, para hacerla en condiciones sumamente complejas, comentó el mandatario en su programa semanal En Contacto con Maduro, que se efectuó en el Palacio de Miraflores en Caracas. Es compleja siempre la cualquier relación humana, pero donde hay poder y plata de por medio, más todavía, hay madre santa. ¿Cómo así? Claro. Explica. Porque la herencia de la lógica política de la Cuarta República nos dejó algunos sindicatos, por supuesto muchos empresarios, que viven bajo la lógica de la mercancía. Pues, y la lógica de la mercancía nos impone la obtención de ganancias al máximo y a cualquier costo. Entonces, muchos el ojo a eso. Así es, mi comandante. Y muchos sindicatos con esa cultura de ECA, que incluso impone una violencia tremenda para la obtención de contratos, en vez de luchar por la construcción del socialismo, las reivindicaciones, incluso las mismas reivindicaciones de la mayoría de los trabajadores, se dedican a, bueno, a extorsionar a veces al Estado, a veces empresarios, para la obtención de contratos. Y bueno, esa es una práctica que debe de acabarse y que creo que este Congreso de Trabajadores y Trabajadoras viene como anillo al dedo para tratar de comenzar una nueva forma de vincularnos y de encontrarnos como trabajadores y trabajoras. Claro que sí, bueno, y justamente... Ah, mira todo lo que me salió. Esto es una cosa, ¿cómo me pasó? No sé dónde salió toda esta historia. ¿De dónde sacaste esto? Bueno, todas las personas que escuchan este programa mamarracho, bueno, tú sabes que no se esperaban toda esa explicación que acabas de dar. Pero bueno, eso también tiene relación con nuestra invitada que tenemos aquí. Bienvenida. Y que va a participarnos todo lo que está aconteciendo justamente desde las trabajadoras y también los trabajadores, porque ellos los benefician. Por aquí vamos a escuchar un audio que fue sobre el recorrido por centros de educación inicial. El programa lo producen y todo. Hay una producción, más o menos, tú sabes, en el marco, bueno, de la Semana Mundial de la Lactancia Materna y a propósito, bueno, de la consulta para la creación de los centros de educación inicial. Este martes, la ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Andreina Tarazón, visitó el espacio educativo del Instituto Nacional de Nutrición Familia de Maíz, ubicado en la ciudad de Caracas. Y bueno, el arranque de estos recorridos tiene como meta visibilizar la importancia de la creación de estas áreas. Pero vamos a escuchar qué nos dijo la ministra. ¿Qué dice? Hoy nos encontramos acá en este Centro de Educación Inicial y Sala de Lactancia Materna del Instituto Nacional de Nutrición, pues verificando el buen ejemplo que debe significar para todas las instituciones públicas y privadas la creación de este tipo de centros, que no solamente es para reivindicar el derecho a la lactancia materna, sino también para reivindicar el derecho de todas las trabajadoras y los trabajadores de tener en su mismo lugar de trabajo centros para el cuidado de los niños más pequeños, de 6 a 3 años, de manera que se convierta entonces, de acuerdo a esa reivindicación de nuestra ley orgánica del trabajo, es una reivindicación importante que viene a materializar el salario social del cual ha hablado nuestro presidente Nicolás Maduro en esa lucha de los trabajadores y las trabajadoras por sus derechos. Creemos que este es uno de los derechos más importantes, el derecho a la madre a poder amamantar a sus hijos. Este es un centro que para nosotros es un centro piloto, un ejemplo para todo nuestro gobierno nacional y también para las instituciones públicas y privadas que tienen más de 20 trabajadores en darle cumplimiento a nuestra ley orgánica del trabajo, y forma parte de una de las actividades que se van a estar desarrollando esta semana mañana como parte de la conmemoración de, bueno, la Semana de la Lactancia Materna. Ya que estamos inspeccionando este centro, nos vamos con muchísimas ideas, nos vamos con muchísimas propuestas y además también sirve como un insumo de esa consulta nacional que estamos realizando esta semana conjuntamente con el Movimiento de Trabajadoras a nivel nacional sobre cómo nosotros para el año 2014, principalmente para el año 2015, se convierte en un hecho concreto y un hecho material esta reivindicación establecida en el artículo 343 de nuestra Ley Orgánica del Trabajo. Bueno, así es. Estamos escuchando palabras de la ministra Andreína Tarazón. Bueno, comentando justamente sobre la importancia de crear estos centros de educación inicial, sobre todo, bueno, de exigir como trabajadoras y trabajadores que estén estos centros dentro de nuestras instituciones y también no solamente las instituciones públicas, sino las privadas. A ver, Marjorie, cuéntanos de qué se trata todo esto. Sí, bueno, tal como lo explicaba ayer la ministra Andreína en el recorrido que hicimos por el Centro de Educación Inicial del Instituto Nacional de Nutrición, lo que estamos comenzando desde la semana pasada y hasta la semana que viene es un proceso de consulta y encuentros con trabajadoras y también trabajadores, porque la idea es fomentar la corresponsabilidad de los hombres, de las familias y el Estado en los temas de cuidado y de educación. Bueno, encuentros en todo el país con trabajadoras y trabajadores del sector público. De manera que en estos encuentros vamos a hacer una consulta y a la vez el impulso, o sea, que estas trabajadoras, que estos consejos de trabajadores, organizaciones de mujeres, en sus centros de trabajo sean ellas quienes luchen por la concreción de esta conquista que tenemos ya en la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y trabajadores, o sea, que sean ellas en sus propios centros de trabajo quienes de manera organizada comiencen a impulsar ese proceso de instalación del centro como lo contempla la ley. Cuéntame, para toda esa gente que nos está escuchando y dice, bueno, esos centros de educación inicial, ¿de qué se trata eso? Bueno, descríbenos qué tiene o qué debería tener un centro de educación inicial. Sí, nuestra Ley Orgánica del Trabajo contempla en el artículo 343 que todo patrono o patrona que tenga más de 20 empleados debe instalar en su espacio de trabajo un centro de educación inicial con sala de lactancia. ¿Cómo debe ser? Los centros de educación inicial no deben ser en el proceso revolucionario otra cosa, sino los centros de educación de bolivariano, que cumplan con el currículo de educación inicial bolivariana, que, bueno, filosóficamente y programáticamente no es otra cosa que el Simoncito, ¿no? Aunque tengan en algunos casos otros nombres. Un Simoncito dentro del espacio laboral. Dentro de los espacios laborales. Okay. Ahorita, en el marco de la Semana de la Lactancia Materna, la pertinencia que tiene es que las mujeres trabajadoras tengan en su mismo espacio laboral un espacio de educación inicial donde estén sus niños y niñas, las que están amamantando, es la garantía de que ellas puedan ejercer hacer ejercicio de la lactancia materna, porque aunque la ley también nos permite o contempla el tema del permiso para ir a amamantar, bueno, eso ha tenido muchas dificultades o tiene muchas dificultades porque sabemos que los centros de trabajo en nuestras ciudades no están cerca de nuestras casas. Claro, gente, y sobre todo hay mucha gente que vive en los Valles del Tuy, en los Teques, en Vargas y trabaja en Caracas. Exactamente, entonces bueno, nosotras ayer visitando el Centro de Educación Inicial del INN, una de las madres nos decía, mira, esto es una maravilla porque yo estoy trabajando cuando mi bebé, me llaman de aquí abajo cuando mi bebé tiene hambre y yo vengo, le doy teta y subo otra vez y continúo con el trabajo, yo estoy tranquila. Lo que llaman una manguangua. Ajá, yo estoy tranquila, estoy trabajando con la seguridad, con la tranquilidad de que mi bebé está bien, de que no está llorando y se le está dando un tetero que al final no lo alimenta realmente, sino que está tratando de sustituir lo insustituible que son todas las vitaminas que tiene la lactancia materna. Así es, y bueno, Marjorie, esto es tan fundamental, porque es parte de las reivindicaciones, por cierto, que comentaba también la ministra ayer, que tiene que ver con la solicitud de esos beneficios que no se reflejen necesariamente en el sistema monetario, en bolívares, sino bueno, esos beneficios que también se van a reflejar en lo bueno, imagínate cuidar a tu hijo cerca, de tener a tu hijo, cuidarlo tú mismo y aparte de eso alimentarlo tú mismo en su edad inicial, que es tan importante, ¿no? Las primeras etapas de vida y de años de los niños son tan importantes en la educación para que sean luego unas personas de bien. Por aquí, bueno, me estabas comentando que se da ahí la lactancia materna y aparte de eso dan en esos centros de cuidado dan algún otro tipo de formación. Sí, son centros de educación inicial tal como lo establece el currículo bolivariano, o sea, el Ministerio de Educación ha venido haciendo todo un proceso de actualización en el tiempo del currículo de educación y ahí están contemplados todos los contenidos que se imparten en los centros de educación inicial. Okay, bueno, yo quiero que más adelante, porque ahorita vamos a hacer un corte, una pausa, una identificación necesaria, nos cuentes cómo va esa discusión con las obreras, los obreros, esa discusión dentro de las instituciones públicas acerca, bueno, de instaurar estos centros de cuidado inicial. Así que recuerden, ¿cuál es la pregunta que tenemos al aire? ¿Qué sucedió el día de hoy, Vale? Hoy sucedió algo. Algo. ¿Qué sucedió tal día como hoy? Por ahí ya nos están llegando mensajitos. Esto no. Por ahí Jolbert dice que sucedieron muchas cosas. ¿Tú qué opinas, Mario? Jolbert, ¿qué sucedió hoy? Chale, me agarraste. Prevenido. Esto una vez yo le hice una pregunta a un señor. Aquí no lo voy a nombrar. Yo le hice una pregunta a un señor y el tipo... Yo no estoy preparado para eso, no estoy preparado para eso. Y salió corriendo. Y le digo, ¿qué pasa, señor? ¿Vale? No hace falta. Bueno, recordamos que estamos conversando con Marjorie González, coordinadora del Programa Nacional de Cuidados Flora Tristán. Ah, más adelante también nos vas a contar por qué tiene ese nombre. Y bueno, no hay nada menos, Flora Tristán. Flora Tristán. Recuerden que la lucha por la lactancia materna y esta lucha no es solo de las mujeres. Por ahí hay una consigna que dice que en revolución a la paternidad le ronca. Así bueno, es. Claro, le ronque a los padres, que le ronque a los padres claro. También luchar porque las madres tengan esos centros así es. De cuidado de sus niños en los espacios laborales. Son las 5:26 minutos de la tarde. Vamos a escuchar un poco de música y leemos ahorita sus mensajitos. Esto es La Guerrilla Mediática. En la casa. Vale. Thank you. Alba Ciudad, 96.3 FM. Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. Palabras del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en honor al libertador del siglo XXI. Para dar un fuerte abrazo a mi compañero Hugo Chávez. Sob a liderança de Chávez, o povo venezuelano teve conquistas extraordinárias. As classes populares nunca foram tratadas com tanto respeito, carinho e dignidade. Essas conquistas precisam ser preservadas e consolidadas. E graças, companheiro, por tudo que tem feito pela América Latina. Solo com o liderazgo de Chávez, o povo realmente ha conquistado hechos extraordinários. As classes populares nunca fueron tratadas con tanto respeto, cariño y dignidad. Esas conquistas deben ser preservadas y consolidadas. Gracias, compañero, por todo lo que has hecho por América Latina. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. Venezuela se une a más de 120 países en apoyo a la lactancia materna. Una celebración en el marco de la Semana Mundial desde el 1 al 7 de agosto. Lactancia exclusiva. Alimentación del bebé solo con leche materna, sin añadir agua, jugos, té u otros líquidos o alimentos hasta los 6 meses de edad. ¿Por qué amamantar exclusivamente los primeros 6 meses de vida? La lactancia materna exclusiva garantiza el óptimo crecimiento físico y emocional del lactante. La lactancia materna exclusiva cubre todos los requerimientos nutricionales y afectivos del lactante. Antes de los 6 meses, el organismo del bebé no es apto para recibir ningún otro alimento. La lactancia materna exclusiva disminuye las probabilidades de sufrir enfermedades infecciosas y alérgicas en el bebé. La Semana Mundial de la Lactancia Materna es una estrategia para promocionar la práctica de la lactancia materna como la manera óptima de alimentación del lactante. Apoyo a las madres que amamantan, cercano, continuo y oportuno. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Continuamos aquí en este Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa cuando son las 5:31 de la tarde. Dos, bueno, 32. Yo tengo 31 aquí en la computadora. Empezamos otra vez la pelea de los tiempos. 33, es más. 5:32. No. Aquí dice la computadora 5:31 de la pero tarde. Pero el reloj de Jolbert dice 5:30. ¿Pero qué nos dice la gente? A través de la mensajería de texto. La gente nos escribe al 0416-534-8710 y nos dice: hoy nació Andrés Eloy Blanco. Un aplauso para eso. ¡Bravo! ¡Jolbert! ¡Aquí bombones! Pero es una de las tantas cosas, ¿viste? Es una de las tantas cosas que pasaron. Pero bueno, este la pegó. Mira, como que van a tener que... Este sería el libro. Este es el primero que la pegó. El primero que la pegó. Ah, ok, está bien. Era el primero, no lo podemos... Como, si escogemos al quinto, es trampa. Ya, yo iba a decir que tenía que compartir el libro. ¿Ah, sí? Claro. Y bueno, pero bueno, tiene que saber qué libro se llevó, ¿verdad? Hablando aquí de la... ¿Qué libro de la buena alimentación, por aquí puedes pasar por tu libro... Sobre la alimentación y nutrición, pensamiento y obra de Hugo Chávez. ¿Qué tal? Es una compilación de las inversiones, de los discursos y de las locuciones relacionadas al tema alimentario nutricional del presidente Hugo Rafael Chávez Frías desde el 2002 hasta el 2012. está organizado por capítulos que caracterizan las etapas de la macropolítica pública en la alimentación. ¿Qué tal? Bueno, yo estoy seguro que lo va a disfrutar. ¿Sí? La persona que se lo ganó. Lléguese a la ciudad 96.3 FM. ¿Qué no disfrutaría un libro así, verdad, Marjorie? No, es imposible no disfrutar. Cualquier cosa escrita por nuestro comandante o dicha por él. Así es. Así es, Marjorie. Por aquí hay más mensajitos, Inair. ¿Qué dice? Rápidamente. Está escribiendo este programa, no lo puedo creer. Sí, este programa que no lo escucha ni mi mamá, porque no lo puede escuchar porque no llega a la radio donde ella vive. Ni mi mamá escucha este programa. Por aquí nos escriben al 0416-534-8710. Saludos, qué buen programa. Qué bueno hablar de la lactancia materna y la responsabilidad que conlleva ese hecho. Nos escribió por aquí a... Así es, nos escribe la gente pendiente de esa política que está llevando a cabo la revolución. ¡Buen día! Saludos. Bueno, buenas tardes, mi compadre o mi comadre. ¿Saben? Buenas tardes. Saludos. Qué buen programa. Pongan una canción donde cante el comandante. Ah, bueno, eso es un trabajo ya para Jolbert. Sí, que está ahí en los controles y seguramente va a estar ubicando rápida y velozmente esa canción. Pero nosotros damos varias preguntitas al aire. Por los momentos vamos a contestar solamente una. El nombre del plan programático sobre el cuidado inicial, Flora Tristán. ¿Por qué tiene ese nombre, Marjorie? Cuéntanos. Bueno, le pusimos al Sistema Nacional de Cuidado Flora Tristán en homenaje a esta luchadora por los derechos de las mujeres trabajadoras, de las mujeres obreras. Ese así carácter es feminista, pero no cualquier feminismo. Feminismo revolucionario. El feminismo revolucionario, de clase, pues. Entonces, justamente las acciones que buscamos emprender con este programa, con este sistema nacional, son acciones que vayan en defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras, de las mujeres las más humildes, las mujeres de nuestras comunidades, que aunque no sean trabajadoras formales o no sean trabajadoras empleadas en alguna institución o empresa, son trabajadoras reconocidas por nuestra Constitución en el artículo 88 como trabajadoras, o sea, que hacen un trabajo que genera riqueza, bienestar social, que es el trabajo del hogar. Así es, y que genera muchos valores. Mira, hablando de eso, de trabajadoras conscientes y revolucionarias, por aquí nosotros tenemos nuestra sección de hoy, sí. Tostón de Arepa, y ya nos vamos enseguida, que tiene que ver justamente con unas personas que no son ni trabajadoras ni revolucionarias. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Uy! Nada más y nada menos que Lilian Tintori y ¿quién? Patricia Ceballos solicitan que traten con privilegios a sus esposos. Dios. No. Loca, loca, loca. Se volvieron locas. Ay, Dios, ¿de qué se trata eso? Bueno, el nuevo show de Lilian Tintori y Patricia Ceballos denuncian torturas en la fiscalía. Este lunes la esposa de Daniel Ceballos y Leopoldo López acudieron acompañadas de abogados a la sede del Ministerio Público para denunciar la tortura psicológica a la que someten a sus esposos en la cárcel de Ramo Verde. Bueno, se trata de que esta última, ahora, las alcaldesas de San Cristóbal, aunque parece que pasa más tiempo en Caracas porque para denunciando todo lo que cree que ella acontece. Si alguien que nos escucha en la 88.5 FM, allá en el estado Táchira, ha visto a Patricia Ceballos gobernando, que mande un mensaje al 0416-534-8710. Si no, está luchando por los derechos al dominó que tiene Leopoldo López. No, al dominó. Vale, ella quiere más que dominó, pero que resulta que la acusación es que entre 23 y 24 horas al día está encerrado su esposo en una celda con candados. Esa es la okay. Y bueno, y con las visitas restringidas. Tiene visitas restringidas, solamente lo pueden ver sus amigos, los abogados, las familias, los familiares directos. La esposa, por supuesto, que es parte de la familia. Ah, bueno, ¿y qué más quiere? ¿Quiere hacer una marcha dentro de la comunidad? No, no sé qué es lo que quiere realmente. Lo más tostón de arepa, como decimos aquí. Yo no pido un mejor trato para Leopoldo López del que tengo cualquier otra persona privada de libertad, ¿no? estamos hablando de igualdad de derechos. Así es. Yo no pido a Leopoldo López un mejor o peor trato del que tenga cualquier persona privada de libertad. No, y es que vale acotar, por aquí vamos a poner a nuestra invitada a leer qué es. Ajá, ya la metimos para la ¿qué candela? Es lo que sale en una foto con Leopoldo López? Bueno, ya que están pidiéndole pidiéndole que, bueno, que agarre. Señálaselo. Aquí está. Ay, ¿y qué dice Marjorie? Ya metimos a Marjorie por la candela. Sí, vale. Dice, vale acotar que todo el país ha visto las fotos de Leopoldo López, Enzo Scarano, Daniel Ceballos, compartiendo alegremente en los espacios abiertos de la cárcel y asistiendo también a misa. Para rematar. Sin comentarios, sin rastros de golpes ni maltratos. Igualmente, la fiscal Luisa Ortega expresó que López tiene una celda con todas sus condiciones. Ajá, ¿qué televisión, tiene? ¿Qué tiene? DVD, televisión, ajá. Biblioteca, hamaca, ajá, y dos periquitos. uno se llama, ¿cómo se llama los que renunciaron? Uno se llama Juan José Medina y el otro se llama Abeledo. Se llaman los dos periquitos de Leopoldo. Abeledo y Juan José Medina. No, más bien ellos renunciaron para no estar futuramente en esas cárceles, te lo aseguro. Pero ¿qué puedes opinar de esto, Marjorie? La gente, las mujeres trabajadoras, ya sean las instituciones públicas, seguramente en lo privado, próximamente en Revolución, se van a lograr todos estos todas estas reivindicaciones con respecto a los centros de cuidado inicial. Y por aquí, unas personas que de la clase dominante sí, que están exigiendo unos privilegios para unas personas que le han hecho tanto daño al país. Bueno, eso forma parte de su posición de clase, pues ellos creen que siempre creyeron que, porque además así fue la Cuarta República, estuvieron acostumbrados a tener privilegios sobre el resto de la población, y ahorita que parece que no entienden, no terminan de entender o aceptar que en Revolución las cosas no es así, pues. Así es, bueno, aquí tienen a Marjorie González, que aparte de ser una excelente coordinadora de este programa, bueno, ya vemos que es rolo de camarada, ¿no? Mira, nosotros vamos a ir a un corte musical, Gustavo, ¿verdad? Así es, Jolver está súper preparado, son las 5:41 minutos de la tarde, nos vamos a ir a escuchar un poquito de música. Estamos con Marjorie, estamos hablando de esta gente pavosa que nos tocó hablar ahorita, pero también estamos hablando cosas bonitas de la lactancia materna y de la necesidad de tener simoncitos en cada uno de los espacios de trabajo. Esa es la lucha del Ministerio de la Mujer, la lucha de todas las mujeres y hombres que quieren una vida mejor para sus niños y niñas. Nos vamos a escuchar esta musiquita y venimos con más de este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, por cierto, esta canción viene, este es Cranberry. Ah, esta canción está dedicada a todos los zombies. ¿Zombies? Sí, los zombies que están matando niños allá en Palestina. Ok, vaya. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos aquí en este Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 46 minutos de la tarde, bueno, escuchábamos. Mira, ¿para dónde vas? ¿Por qué huyes del programa el día de hoy? La rusa salió corriendo. Sí, estoy yendo. Mira, rusa, devuélvete. No debería, muchacha. Miren, recuerden que pueden comunicarse al Twitter, @contraataque963, y también se puede comunicar a la mensajería de texto 0416-534-8710. ¿Tienes mensaje? No, quiero mandarle un saludo al pana Franklin, conductor de la OPE, que seguramente nos está escuchando ahí desde su carro. Me dejó por aquí cerca del programa y seguramente nos está escuchando. Así que un saludo al pana Franklin y a todo el equipo de comunicación. A ver si me acuerdo hoy del nombre. De la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales Presidenciales. Ahí sí me acuerdo. Aguara de largo. Sí, eso es, no sé si sale el gusto de ponerle las cosas a esos nombres maratónicos. Bueno, por eso le ponen las iniciales. Así es, OPE. Saludos al equipo de comunicación de OPE y a todo ese equipo que hoy, por cierto... ¡Los queremos! Hoy, por cierto, Inair hicieron un foro súper interesante sobre el destino... Yo tuiteé en temprano... Que se iba a hacer con la torre, ¿no? Así es, sobre el destino de la torre con finanzas, más conocida como Torre de Ahí. Una asamblea sabrosísima, el mejor estilo de la Revolución Bolivariana. Ministro y pueblo discutiendo qué carriza se coge esa torre. Ya, qué bueno, qué interesante. Mañana y continúa. Mañana también van a estar. Mañana ¿en continúa dónde? A las 9 de la mañana en el Teatro Teresa Carreño, Salón José Félix Río. El Teatro Teresa Carreño, todo el que quiera opinar, seas arquitecto, seas albañil, sea obrero, sea lo que sea, que consideres que qué destino debe tener ese gigantesco mamotreto que dejó ahí el neoliberalismo, bueno, acércate para que discutas con ministros y ministras de la Revolución Bolivariana, Ernesto Villegas, Ricardo Molina, etcétera, para ver qué vamos a hacer con la Torre con Finanzas, mejor conocida como la Torre de Ahí. Así es, y bueno, también Marjorie por aquí nos tenía una invitación para mañana, una hermosa actividad. Sí, bueno, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, varios colectivos pro lactancia materna y también ministerios como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Alimentación, el Instituto Nacional de Nutrición y nosotras, hemos estado organizando también con el Gobierno de Distrito Capital y varias instituciones algunas actividades en Caracas y en los estados también. Pero bueno, en Caracas mañana tenemos en el Boulevard de Sabana Grande a partir de las 9 de la mañana un acto de amamantamiento público. Van a estar algunas compañeras ahí compartiendo con la comunidad caraqueña ese hermoso acto de amamantar. Va a haber algunas actividades culturales. Eso se pudiese hacer culturales. En los Estados Unidos, Mariel. Eso mismo, me acabo de acordar. El tostón de arepa que nos tenía Marjorie por ahí, que imposible, es un tostón de arepa, en Estados ¿no? Unidos, hacer un acto de amamantamiento público sería... Penado. Es penado. Cuéntanos, ¿cómo es eso? Por favor. Bueno, hay en el país de las libertades, del freedom. Bueno, fíjate. Cuéntame. Esa contradicción, bueno, no es una contradicción no, sería aquí. Exacto. Sí, bueno, mientras aquí fomentamos en la práctica de la soberanía alimentaria a través de la lactancia materna y el apego emocional que implica ese compartir tan íntimo y tan hermoso de una madre con su hijo, donde al niño le provoque comer o a la con su mamá, que aquí en nuestro país lo puede ejercer libremente y que lo que estamos fomentando es que cada día sea más así, que nos familiaricemos más como comunidad con esa práctica en todos los espacios públicos. En Estados Unidos, la mujer que hace eso va presa. ¿Qué tal? Porque eso atenta contra la moral y la imagen. Imagínate, la estética, el niño o la niña exacto. Llorando. Con aquella angustia. En Estados Unidos no se le puede decir al muchacho que no llora no mama. Eso no se le puede decir. No, imagínate. Eso no se le puede decir al muchacho. Imposible. Con hambre. Ese refrán no cae. Y no puedes alimentar a tu hijo, darle pecho a tu hija o hijo porque, bueno, no, te llevan presa. Imagínate esa. Y sabes que sí puedo imaginármelo, con toda la represión también que en Estados Unidos por lo general le hacen a las marchas. Ya me imagino la mujer realmente sacándose el pecho para amamantar a su hijo y bueno, poniéndole las esposas, como dicen por ahí. Síguenos contándolo de mañana, Mayor. Bueno, entonces mañana vamos a tener esa actividad, va a estar muy linda, va a haber algunos talleres, va a haber actividades culturales, algunos talleres de comida soberana. Entonces, bueno, la invitación es que se lleguen por allá, las madres que están amamantando, lléguense con sus muchachitos, sus muchachitas ahí a compartir ese hermoso acto público. Y las que no y los que no estamos en ese momento ahorita, igual también a compartir con ellas en el marco de esta semana, Pero bueno, además nosotras hemos dicho en todos los espacios que en nuestra revolución la lactancia materna no es una cosa de una semana, sino que bueno, el gobierno bolivariano ha venido impulsando acciones. Es una política para que sea una política de Estado. Está en nuestro plan de la patria. Sí. Aumentar la práctica de la lactancia materna. También el sábado tenemos a las 9, a partir de las 8 de la mañana, 9 de la mañana, el cierre. La actividad de cierre de la semana. ¿En dónde va a ser? Va a ser una caminata en el Parque del Oeste, Ali Primera. Ah, qué fino. Y va a haber también varias actividades. Vamos a tener estampado de franelas. Algunas compañeras de los colectivos como Crianza en Tribu de la UBB nos van a acompañar enseñando cómo se usan y cómo se hacen los marsupiales para cargar a los bebés. Ay, esos marsupiales son excelentes. Sí, va a haber un montón de actividades y bueno, compartir allí el cierre de esta semana, que es también recordar los compromisos que tenemos como pueblo y como gobierno para seguir impulsando este acto de soberanía como lo es la lactancia materna. Qué bueno, qué bueno. Maravilloso, maravilloso. Esa es la agenda que me estabas comentando. Esa es la agenda de la Semana Mundial, bueno, estas actividades, pero tenemos, bueno, como veníamos comentando, una jornada de encuentros a nivel nacional con las mujeres trabajadoras de las empresas básicas, de las empresas recuperadas, las empresas... Primero vamos con el sector público, bueno, para dar el ejemplo. Vamos a impulsar dentro de nuestros centros de trabajo. De organización. De organización, sí. Dentro de nuestros centros de trabajo del sector público, que cumplir con esta conquista que está en la Ley Orgánica del Trabajo. Entonces, bueno, vamos a estar en todos los estados del país, en la fábrica, reunidas, discutiendo con las mujeres, con los hombres también que se incorporen, de qué forma impulsamos desde el movimiento de trabajadoras y trabajadores que se concrete lo que está en la Ley del Trabajo, que son los centros de educación inicial para nuestros hijos e hijas. Bueno, a sumarse a todas esas personas que están en los entes públicos y que, bueno, que tengan conciencia de que, como dice el presidente Nicolás Maduro, no se puede entender el socialismo sin la clase obrera dirigente, ¿no? Y esa dirigencia parte de la organización y parte, bueno, de exigir a través de esa organización y también no solamente exigir, sino dar un aporte a cómo lograr esas luchas, a cómo lograr esas reivindicaciones. Exacto. Que se claro, es justamente lo que ustedes estaban comentando al principio del programa, pues, o sea, la organización de trabajadores, de la clase obrera, de los revolucionarios y las revolucionarias, es para exigir, pero también para construir, para sumarnos de manera corresponsable a la construcción y ejecución de las políticas. Entonces los centros de educación inicial de nuestro espacio de trabajo no es que se los vamos a exigir al patrono o a la patrona y bueno, montame el centro de educación inicial y ya, sino que nosotras como trabajadores y trabajadoras nos sumamos en su construcción y en el desarrollo y colaboramos con la corresponsabilidad y apoyamos y nos organizamos y bueno, hacemos todo lo necesario para que eso se dé y no solamente se dé dentro de nuestras instituciones, sino bueno, servir seguramente de multiplicadores de la experiencia como debe ser. Marjorie, un mensajito rápidamente para quienes nos escuchan sobre este tema de la lactancia materna, que ya estamos a punto de despedirnos. Vamos a irnos a nuestra última sección, pero vamos primero con el mensajito de Marjorie. Bueno, el mensaje es a toda la población que nos escucha que nos informemos, que nos hagamos militantes también de esta práctica de lactancia materna, que a veces parece como un asunto nada más de mujeres o una cosa por ahí de feministas, y no, es un acto inminentemente político, porque es nada más y nada menos que un acto de soberanía alimentaria. Así es. Es decir, todos los nutrientes que tan necesitan, importante es un mercal como la lactancia materna. Exactamente, o sea, es la garantía de que nuestros niños y niñas comiencen las primeras etapas de su vida fuerte, sano, con amor, y eso para un país y para un país en revolución es algo sumamente importante. Además que políticamente también fomentar la lactancia materna implica cuestionar y bueno, ir en contra de todo este negocio de las transnacionales de las fórmulas lácteas que envenenan a nuestros hijos, que los hacen dependientes, que no los alimentan, que ponen a las mujeres como locas buscando fórmulas y que no se consiguen porque justamente estas empresas también tienen sus mecanismos y sus negocios. Entonces, bueno, teniendo la herramienta tan poderosa de la lactancia materna, que a veces por desconocimiento o manipulación de los medios de las empresas de comunicación, bueno, desconocemos, abandonamos y entonces estamos de alguna manera, bueno, presos de esa negocio de las transnacionales de las fórmulas lácteas. Qué bueno, es un asunto bueno, político, pues. Así es, totalmente. Incluso la lactancia materna se transforma hasta en un proceso de liberación, en ese sentido que tú así lo planteas. Así es, claro. Son las 5:57 minutos de la tarde. Muchísimas gracias, Marjorie. Nos vamos a ir con nuestra última sección de este programa, Las Cotufas Explotadas. El extraño mundo de las cosas explotadas. La mesa de la unidad discutirá si contratarán al encantador de perros para poner orden en sus debates. El éxito resonante de César Millán, el encantador de perros, lo ha llevado a recibir las más disímiles ofertas de trabajo, a la que se suma la posibilidad de poner orden dentro de la mesa de la ultraderecha. Un desafío difícil, pero con posibilidades de buena paga. Claro, de la CIA. De última encerrona de la última encerrona de la MUT, salió la idea de contratar a un coordinador externo para que no haya sospechas de sesgo político. La idea de contar con los servicios del encantador de perros surgió como un rayo en la mente de varios de los asistentes que veían cómo su influencia en la MUT perdía puntos. César Millán ha sido visto manejando con un gran éxito jaurías de un gran número de mascotas. Muchos miembros de la MUD consideran que tiene experiencia suficiente como para manejar las discusiones y coordinar las actuaciones de los políticos de la oposición. Se desconoce si el encantador de perros ya recibió la oferta de la MUD, pero se supone que esta tolda política aún estaría esperando por la aprobación de los recursos de los Estados Unidos para la contratación de César Millán. Como dirigente, por supuesto. Claro. Bueno, pudiese nombrarlo secretario general de la MUD. Por eso, ya el cargo está ahí, ¿no? Perfecto. Está vacante. ¡Ah, muchacho, pa' bobo! No vale, pobrecito los perros. Sí, vale. No. Mira, está se metiendo. Mira, es tardísimo, mujer. Viene marcando zonas, tenemos que irnos, viene el programa Todos Adentro también. Nos retiramos. Muchísimas gracias, Marjorie. Muchas gracias por la invitación y por poner al servicio este espacio para mostrar las cosas que estamos haciendo. Siempre lo va a estar. Esto fue Contraataque, y como todas las tardes te decimos que de aquí hasta que el mar se seque, Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo. Recuérdame matar. En su azul soledad, el marinero oyó que le hablaban, creyó que era el viento, pero una mujer brotó de las olas, turgentes los senos y una hermosa boca de azules palabras habló al marinero. ¿Hace cuánto tiempo no le llevas flores? ¿Hace cuánto tiempo no le das un beso? Mira que el agua te borra las huellas y el tiempo los besos que dejaste en ella. Y el marinero al ver la sirena prendado siempre quedó. Y el marinero al ver la sirena prendado de ella por siempre quedó. Vuelve, marinero, hasta tu puerto. Tu novia te espera y se desespera por ver. el marinero con su red multicolor entre los dedos cantó una folía de amorosos versos, pero la sirena se le iba dejando y le iba dejando palabras y tiempo. Te quedan la soledad para recordarme y el tiempo para ponerte viejo. El tiempo nunca pasa, no se va. El tiempo se nos queda dentro. Y el marinero con su red multicolor entre los dedos cantó una folía de amorosos versos. Y hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Para Urbana Ciudad 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la que hace? Que nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Que Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Doctor, doctor, Maduro, la revolución. Patria, patria.